Entre vientos fuertes y acordes agitados, como la tormenta perfecta de Poseidón, hemos surcado los mares de lo mejor de la música emergente. Esto fue Tracker, junto a la capitana Dani La Garza y su tripulación, por Ibero 90.9 FM. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. ¿Eres periodista y resides en México? La Organización de las Naciones Unidas, la Delegación de la Unión Europea en México, las Embajadas de Francia y Suiza en México, la Universidad Iberoamericana, la Agencia France Press y Reporteros Sin Fronteras te invitan a participar en la sexta edición del Premio Rich Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, que galardona a los dos mejores trabajos periodísticos sobre derechos humanos y un trabajo sobre los derechos de la niñez y la adolescencia realizados durante el año 2023. El premio Rich Valdés reconoce a nivel nacional e internacional trabajos periodísticos con enfoque en la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Participa. Tienes hasta el 3 de marzo para enviar tus trabajos. Revisa la convocatoria en www.premiobrichvaldez.mx. Gracias por participar. Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219, Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, all without tears. Games without frontiers, all without tears. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas inquietas a la fórmula secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, a un programa muy especial, muy amoroso, muy modular, con nuestra invitada Sharon Aiza Engel. Hola. Sharon, gracias por visitarnos nuevamente. Gracias por invitarme. Siempre, ya sabes. Pues siempre, justamente estábamos platicando algo que les vamos a anunciar en el transcurso del programa de hoy, pero no todavía, y que seguro les emocionará tanto como a nosotras. ¿Cómo estás hoy, Sharon? Estoy muy bien. ¿Sí? ¿Cómo llegaste a Santa Fe? Muy bien. Muy bien acompañada. Muy bien acompañada, por supuesto. Un largo, largo viaje, pero bien acompañada. Un largo viaje, pero me aseguré que llegará a salvo y fresca para compartirnos música esta noche, como la canción que abrió la emisión de hoy. ¿Nos quieres contar un poquito más? Pues es una canción de Peter Gabriel, uno de mis favoritos, por supuesto. Y justo el programa de hoy quiero que hablemos del Fairlight CMI, que es el primer sampler digital, un sinte precioso que me encanta y que hay muy pocos en el mundo y que hemos escuchado sin saberlo en las mejores canciones, en mi opinión. Esta es una. Bueno, muchas se piden. En grandes canciones. Sí. Bueno, para quien no haya, para quien apenas se esté incorporando a la fórmula secreta, porque yo sé que mucha gente apenas se va sumando con este cambio de horario que tuvimos hace unas cuantas semanas. Bueno, Sharon es ingeniera de audio y es experta en síntesis electrónica, repara sintetizadores, los interpreta. Trabaja ahora para una marca de sintetizadores bastante conocida y bueno, pues es una gran entusiasta de los aparatos, instrumentos electrónicos y pues se clava, sabe lo que va. Si quieren contactarnos, mandar un pequeño mensaje, un pequeño saludo a nosotras, a Sharon, recuerden que siempre pueden hacerlo en nuestras redes sociales, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o en las redes sociales de la estación, @ibero909 en Facebook y en Instagram, @ibero909fm en Twitter, o directamente al WhatsApp de la cabina 55529-2599. ¿Les parece si escuchamos otra canción y seguimos platicando del Fairlight CMI? Sí. Sí. CMI. Perdón, bueno, esto que sigue es de Herbie Hancock. Herbie Hancock. Future Shock en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Oh, yeah, the dark. When you don't know where we're going. Future Shock de Herbie Hancock termina sonando en esta celebración con la compañía de Sharon Aisa Engel del Fairlight CMI, que es un acrónimo de Computer Music Instrument, ¿no? Y es uno de los primeros samplers que existen en la historia. Sí, el primero en realidad fue el Mellotron, pero se usaba con cintas magnéticas y bueno, obviamente muy famosamente usado por los Beatles. Y este pues ya llegó a revolucionar los ochentas, en donde justo mi precioso... Es del 79, ¿cierto? O sea, como justo entra como por ahí, ajá, como ¿no? a los ochentas, ajá. Entonces, el primo de Peter Gabriel trabaja en esta empresa y le dice a Peter como... tienes que usarlo. Y Peter le dice a Kate Bush como, tienes que usarlo. Entonces Kate compra el suyo también. Y todos estos músicos increíbles empiezan a usar el Fairlight CMI. O sea, desde ellos hasta Nacho Cano, ¿sabes? O sea, Nacho Cano lo vemos en las giras llevando esta cosa gigantesca que debe pesar una tonelada, porque es como el cinte con una computadora, con un CPU gigantesco, así enorme. Seguro un eliminador de corriente gigante también, ¿no? Para las variaciones de voltaje. Es que todo eso. Su propia fuente de alimentación, ¿no? Sí, o algo así, sí, ¿no? Sí, no me habría gustado ser su roadie, la verdad. Sí, de que eran poquitos integrantes en la banda, pero lo compensaban con la cantidad de instrumentos, sí, ¿no? Sí. Es. Y bueno, como que esto le abrió a Kate Bush como un panorama muy lindo. Y se escucha como en muchas de sus canciones, justo. Antes de que sigamos escuchando la música y digo pensando en las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con el proceso de hacer música a través de sampleos, ¿te gustaría explicar qué es sí, una sampleadora y cómo una funciona? Una sampleadora. Pues toma sonidos preexistentes, como muchas veces he escuchado como en el hip hop, sobre todo el viejito, que se tomaban como bases rítmicas, sobre todo como de viniles, se tomaba esta parte y se lupeaba y se hacía como un beat, ¿no? Muchas veces esto como que llevó hacia temas legales, pero bueno, muchas otras personas también lo usaban como para crear cosas nuevas. Entonces, pues justo Kate, que usó mucho esto como sampleando vidrios rotos, o Peter Gabriel rompiendo teles y todo esto, y haciendo música de ahí, es muy increíble. Bueno, entonces este aparato como que lo toma el sonido y lo replica, lo como que lo digitaliza, y lo puedes usar como en todas las teclas, usándolo en diferentes pues notas musicales. Como que varía el pitch, ¿no? Como la frecuencia, ajá, de onda, para que los tonos se ajusten. Exacto, ¿no? Ajá. Sí. Ahí estaremos compartiendo una foto del Fairlight CMI para que se den nada más una idea de lo que conllevaba cargar semejante mueble por todas las ciudades de una gira, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos qué les parece la fotografía y también... lo que imaginan que haya sido viajar, porque sí, también creo que había sido tremendo, sobre todo porque era imposible replicar en ese entonces esos sonidos si no tenías eso, ¿no? Claro. Justo. Les mandamos saludos allá afuera, por supuesto, a la maestra Isabel Gil, que está escuchando, quien también saluda hola. A Sharon, y que espero nos siga escuchando. No se duerma pronto. Y saludos para acá en el WhatsApp a Edgar Bennett, que nos dice que qué bonita carrera la de ingeniería en audio. Oh, gracias. Y saludos a todas las escuchas que están allá afuera, pero que no se han manifestado todavía. Espero que no por timidez o porque se sientan cohibidas por nadie de esta cabina. Bueno, nada más antes de seguir con la música, ahorita que decían de lo prohibitivo que era cargar con este instrumento por el peso y la dimensión. Bueno, también había una dimensión de prohibitivo en el precio, ¿no? Y en el hecho de que es una un objeto raro, ¿no? No tiene demasiadas, sí, no hay muchos copias. Y se venden muy, muy caros. Justo hace poco estaba en un museo y lo vi por primera vez y fue muy impactante y fui muy feliz, la verdad. Quiero mandarle un saludito a Abel. Besitos, Abel y Bali. Saludos, saludos. Pues vamos con más música. Sí, vamos con Kate Bush. Ya que hablábamos de la señora Kate Bush, esto que vamos a escuchar se llama All We Ever Look For, de su álbum Never Forever, donde hace un uso bastante interesante del sampleo electrónico más allá de lo musical, ¿no? Como incluso para hacer como una atmósfera como narrativa, ¿no? Sí. Ya verán a qué nos referimos. Estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Dándonos otra muestra más del sintetizador, el sampler más bien, de esta noche. Y estábamos fuera del aire revisando algunas de las muchas listas que existen sobre personas que han usado el Fairlight CMI. Y encontramos que hasta por ahí se coló en el pop en los 90 a partir de un sample que se empezó a usar mucho, incluyendo en la señora Britney Spears. Soy señora Britney Spears. En los 2000 en la pieza de Loki, pues no. Pero ahora sí. ¿Y cuál fue ese? ¿El Orchestra Hit? El Orchestra Hit 2. Cuyo nombre, o sea, cuyo label de computadora supongo que es Orc. ¿Orc? Mm, puede ser. ¿No? Sí. Algo así. Sí. Sí. Que además ese es también una obra de Peter Gabriel, si no me equivoco, ¿no? Él fue el primero que programó ese sample en un Fairlight. No estoy segura. Así, ¿no? No estoy segura sobre eso, pero de lo que sí estamos seguros es de que ese, el Orchestra Hit, el primero, por lo menos, o no sé si es el segundo, pero sale de El Ave de Fuego, de Stravinsky. Correcto. Y bueno, obviamente lo han escuchado en un millón de canciones, estoy segura, porque se hizo como muy, muy, muy famoso. Pero no sabía que estaba en la de Loki de Britney. Sí. También en It's Gotta Be You de Backstreet Boys. ¡Qué fuerte! Sí, esto nos dice el Science and Media Museum, que adquirió un Fairlight hace unos años y entonces se dio a la tarea de reseñar algunas de las influencias del instrumento. ¿Será que lo ponemos para que...? El sonido. El sonido, sí. Obviamente van a saber cuál es, obviamente lo van a ubicar. Sí, no sé, porque hay muchas cosas a las que le llaman Orchestra Hit, ¿no? O sea, bueno, digamos, varios sonidos diferentes, pero me parece que este en particular es el del Ave de Fuego. No, es más como... O sea, eso mismo, pero más intenso. A ver... Este... Sí, es de esos sonidos que viven en nuestro subconsciente, claro. Pero que no sabemos nombrar. Y que bueno, también me parece que el sampler inaugura no solo una nueva era en la producción musical, pero también como en la cultura, ¿no? Como esta composición de partes de otras cosas, que además así es el arte en general en la historia, ¿no? Sí, claro, como una recomposición. Definitivamente cambia bastante el paradigma de cómo nos relacionamos con respecto a la obra de arte, o sea, en la medida incluso una dimensión tal como otras cosas que sucedieron, por ejemplo, no sé, los ready-made dadaístas, ¿no? A principios del siglo, o sea, yo creo que el sampleo sí cambia nuestra relación con la obra de arte hasta el punto donde ya toda la cultura contemporánea se basa en sampleos, ¿no? No solo la música. Pues, ¿no? Y que justo estaba ahorita pensando, ¿recuerdas esta foto de Kate Bush viendo como... Sí, está recreando Eisenstein, ¿no? Una foto de Eisenstein. Editando como la famosa de editando película, correcto. O mirándola por lo menos. Sí, está como imitando esa foto y él también hacía un poco eso con las películas, ¿no? Como ponía sonidos que no coincidían con la imagen. Sí, de acuerdo, eso es una buena. Entonces, reflexión. Ahora que lo estaba pensando, porque pues no sé, siento que sí hay como una relación ahí muy fuerte entre Kate y Eisenstein. Que tampoco es así como tan secreta, ¿no? Vienen como de la tradición de la vanguardia, digamos, ¿no? Sergei Eisenstein es uno de los buques insignia de una de las últimas vanguardias del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y Kate Bush también, en su propia medida. Sí, claro. Pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando del Fairlight CMI con Sharon Aisa Engel. No se muevan, porque viene más música muy diversa, muy heterodoxa, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Ibero 90.9

Eso fue Yes con Dueño de un Corazón Solitario. Un clásico, sonando aquí en la Fórmula Secreta, porque usa un uso bastante extensivo y liberal del orchestra hit. Ah, en la parte usándolo, de hecho, así de forma bastante recalcitrante, ¿no? Sí, allá afuera tienen ideas de canciones donde hayan identificado el orchestra hit. Díganos, compártanosla acá, arroba la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Ibero 909 FM. Yo puedo decir, por ejemplo, Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me, ¿no? De, sí, sí. De Smiths. Bueno, Pablo dijo Britney, Britney. Y seguramente hay muchísimas más, ¿no? También Mecano. Bueno, Nacho Cano, como ya lo mencionamos, que lo usaba un montón y trabajó mucho con Hans Zimmer. A mí me sorprendió mucho eso, porque yo cuando descubrí eso pensé que era un músico random vestido así con traje en el escenario y me corrigieron y me dijeron, músico de sesión, ese músico random es Hans Zimmer. Okay. Hans Zimmer. Es curioso, sí, son de esas cosas que uno no asociaría juntas, ¿no? Sí. Bueno, Hans Zimmer, sobre todo por la figura que ocupa ahora, ¿no? Como de ser esta persona que parece que ya ni siquiera como compone, ¿no? Tiene como un ejército de jóvenes que componen por él, ¿no? Por eso cada año salen 10 o 12 películas con música de Hans Zimmer, ¿no? Sí. Él sale de extra en el video de Video Killed the Radio Star y es muy bizarro. A ver si pueden verlo y ahí nos dicen si lo identifican, porque pues se ve muy diferente a como es ahora. Sí, me imagino. Un personaje muy peculiar, muy peculiar. Pues ya que hablas de Mecano, ¿será que escuchamos esto de Mecano que se llama Japón, de su disco Ya Viene el Sol, y suena en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9? Ondas, ondas, sigo yendo en la vida. regresamos con Mecano de fondo para celebrar el Fairlight CMI, que ha convocado a los ochentas a la cabina A de 99 esta noche. No, se equivocaron de estación, es 90.9. Haciendo una celebración de tecnología musical que revolucionó no solo la industria, sino pues el arte, ¿no? También de la música. Sí. Acá nuestra buena amiga Brenti Bren nos dice, amo el nombre de las canciones en español, a la antigua usanza. Yo te amo a ti, Brenti Bren. Le mandamos un fuerte saludo a Brenti Bren y le mandamos un fuerte saludo también donde sea que se encuentre en el otro plano a Adolfo Fernández Cepeda, voz de Universal Estéreo, que bueno, y tanto que también es como, bueno, pues sí, un fantasma que nos acompaña, ¿no? Siempre está en todo lo que, o al paisaje sonoro mexicano, pues. Sí. Que sucede en la radio, sí, sin duda. Sí. Abraham Dray acá también, nuestro amigo desde Oaxaca, nos dice, hola amigos de La Fórmula Secreta, quisiera preguntarle a Sharon sobre con quiénes, en su opinión, han sido los mejores con los que ha colaborado en investigación y desarrollo instrumental. ¿Sharon o como quiénes son los mejores con los que tú has colaborado? Con los que yo he colaborado. Pues no, de entrada, yo les cuento que el martes anterior tuvimos una sesión de cine expandido. Esa fue la mejor. En donde invité a José Luis y a Sharon a hacer una performance en la cual utilizaron un sintetizador que diseñaron que responde a la luz. Y colaboraste con alguien para hacer ese cine, ¿no? Es verdad. Sí, a quien le mandamos gracias. Un saludo. Sí, Axel de Neutrino Labs, mi salvador. Y sí, definitivamente, tengo que pensar más, pero definitivamente está ahí en el top de la lista. Sí, ajá. Si tienen oportunidad, para todos las personas que se dediquen a la música y que sobre todo usen instrumentos eléctricos, pues ahí chequen los pedales de Neutrinos Labs, porque son muy creativos y muy imaginativos y funcionan muy increíble. Sí, muy, muy crack el Axel. Y pronto vamos a subir la documentación inmersiva, que de hecho ya está casi terminada, nada más falta subirla a Vimeo, del performance Abecedario de Fuego, que cerró de manera muy hermosa el ciclo que llevamos a cabo de agosto a enero en el Centro Cultural de España. Entonces estén atentas y se las compartimos también, ¿cómo no? Pues vamos con un poquito más de música antes de ir cerrando esta emisión que se nos está haciendo demasiado corta. Esto que sigue es de Divo, ¿no? Para seguir con otro clásico de su álbum seminal, Are We Not Men, We Are Divo, y se llama Yokohomo. Fórmula Secreta por Ibero 90.9, que nada más por la noche de hoy se convirtió en una emisión de puros clásicos, ¿no? De los 80, ¿no? De los 90 y más. 90 y más. Yokohomo sonando en la Fórmula Secreta. Saludos a Alex J. Salman en Ibero 90.9. We'll be right back. Regresamos a la fórmula secreta en el bloque final dedicado a uno de los instrumentos y quizás es momento para dar un anuncio que comenzó como ocurrencia, terminó como invitación y quizás se puede formalizar al aire para que todas aquí estemos de acuerdo, conscientes, comprometidas en que vamos a lograrlo. No, y además creo que nos haría mucho, mucho bien. ¿Quieren ayudarme? Sí, bueno, pues le proponíamos a Sharon que se volviera una ocurrencia regular, que viniera aquí a la Fórmula Secreta y nos hablara de sintetizadores, que es su área de especialidad, y que repitiéramos este formato, escogiéramos un sintetizador clásico que hubiera impactado en la música experimental y le diéramos una vuelta a través de varios géneros y a través de varias canciones que pintaran pues un panorama más o menos general de lo que puede y no puede hacer el aparato. ¿Y tú qué dices, Sharon? Acepto. Muy bien. No se abre más. Nos emociona mucho. Que ha unido la radio, que no lo separa. Que no lo separa nada. Como saben, desde el inicio de la Fórmula Secreta nos emociona mucho pensar en la tecnología también como una oportunidad de, pues incluso de reimaginar el mundo, ¿no? Y creo que este ejercicio curatorial, además de otra vez introducir una nueva iteración en la programación, lo que implicará todo un diseño, como ya conocen ahí nuestras redes, creo que inaugurará otro tipo de diálogos y eso me emociona muchísimo. Por supuesto, que así sea. Y bueno, nada más para cerrar, ¿te gustaría compartir tus redes sociales, las redes sociales de tu estudio? Mis redes sociales son psychic.soviet en Instagram y el de mi estudio es Punctum Stans Studio. No, creo que ya solo es Punctum Stans. Y ahí pueden contactarme y decirme qué opinan y todo eso. No sé. Muy bien. Muy bien. Pues así queda. Nos vemos pronto, Sharon. Y nos quedamos con Jean-Michel Jarre y sus campos magnéticos para despedirnos de Sharon por esta noche y del Fairlight CMI. Descansa, Pepe. Que cambió la música. Un saludo a pues todos allá afuera, a Ricardo Marín, que hablábamos claro, de él antes de Divo, y que decíamos que se parecía. El clon de la portada de Divo. De la portada de, del atuendo, disco de Divo. ¿No? Entonces, un saludo al buen Ricardo Marín, que además pasa por esta cabina, si no me equivoco, algunos sí, viernes, sí. Hablando de cine. Hablando de cine, correcto, desde hace ya muchos, muchos años. Uh-huh. Un saludo a alguien también que pasó por esta cabina, que es el Cluck, que ahora es mi alumno en la clase de arte y sonido experimental, y que es muy entusiasta del rock, y siempre que tiene la oportunidad de resaltar que aquí ponemos cosas como muy experimentales, dice, eso va para la Fórmula Secreta. Entonces quizás el programa de hoy fue inesperado. Paralelamente sí, dedicado a él, no porque no haya sido experimental, sino porque también la experimentación trasciende como categorías fáciles de claro. Encasillar, ¿no? No, por supuesto. Y está a veces en los lugares donde menos la esperamos. Por supuesto. Ese no es Britney Spears ni los Backstreet Boys. No, no se confundan. No se confundan. Este es el señor Jean-Michel Jarre. Y con esa nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós.